Vamos a hablar con Guadalupe Godoy Lemos. Ella es comunicadora y productora también, entiendo, ahí ya me corregirá si estoy hablando sonceras, de un podcast. No sé si han escuchado el formato podcast ustedes. Sí. Sabemos, y sí, yo creo que la audiencia también, ahí lo encuentran en Spotify. Se llama Transplaining, es un gran contenido, recomiendo fervorosamente escuchar, y se viene en el nuevo formato. Guada, ¿estás ahí? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, bien? Guada. Bien, ahora estoy renga porque estoy sin mi compañera Ela, pero bueno, está bien. Es una pata del transplaining. Claro, soy la mitad, la mitad de abajo. Ah, claro, ¿y qué rol? Ah, no, hacía preguntas que no tenían nada que ver. Bueno, contale a la audiencia de qué se trata Transplaining, cómo viene este año también. Bueno, primero, todo lo que dijiste es verdad, me parece que está bien como hacer esas introducciones, me parece. Hay tanta gente diciéndose cada cosa a sí misma, levantando las banderas y, no sé, digo, esto de si soy o no comunicadora, si soy o no, digo, hasta hace no cuánto estaba este Azaro diciendo barbaridades en la televisión y bueno, se lo reconoce como comunicador. Yo también me voy a hacer cargo de esa etiqueta, así que también en eso concuerdo y como de generalmente con la mi keeper, que bueno, está ahora también laburando, creamos que es un, empezó siendo un, bueno, no sé si, pero como las productoras van a hacer una columna radial también hace unos años en una radio en la Cuyú, que es otra radio comunitaria. Radio amiga. Una radio compañera, sí. Y en eso dijimos, bueno, ¿cómo venimos, no? Desde hace tiempo, como yo vengo de la militancia, por ahí más territorial quizás, también ella viene ya desde... de otros rubros como más gráficos y del arte, y las dos dijimos, bueno, ¿cómo hacer para generar un contenido que a la vez sea pensado por nosotras desde las diversidades que habitamos, pero que a la vez no sea tan de lección, ¿no? Como de, bueno, esto es ser una persona trans, esto es ser una persona lesbiana, esto... sino cómo hacerlo un poco más ameno. Y bueno, entre chiste y chiste salió el tema del transplaining, que es como una pequeña burlita a lo que se conoce transplaining, que es decir, bueno, si los hombres explican el mundo a través de sus formas y de todo eso, ¿por qué nosotras no podemos explicar también todo lo que nos pasa y todo el contexto social y político cultural a través de la mirada desde una perspectiva trans? Así que desde ahí nació Transplaining, que es un podcast que empezó, bueno, empezamos como tratando de definir algunas como conceptos, porque tenemos dos temporadas, no sé si sabían, tenemos dos temporadas de podcast. En el primero tratamos de todo. Bueno, genial. Soy fan. Hiciste la tarea. En el primero hicimos eso, como también tratando de enfocarnos en un público que sabemos que no era un público que venía quizás del, no sé, como tratamos de pensar en nuestras tías, en nuestras abuelas, en nuestras primas, que no gente que no es del palo, digamos, pero que nos circunda, digamos, como que está en contacto con nosotras, que está en contacto con otras personas trans, no es gente que esté viviendo en un termo, ¿no? Como también pensar que esto que las cuestiones del género, de ciertas cosas, tienen que pasar por lados como más formales y académicos. Uh-huh. Así que dijimos, bueno, vamos a hacer este podcast, y ahí empezamos con la Ela, y después ya pasó a hacer más un juego, a hacer más ameno, a hacer más a nosotras también desenvolvernos más, y ahora estamos en un formato de videos que tenemos pensados hacer, que bueno, empezamos el año pasado y que bueno, ahora de a poquito lo vamos a ir retomando. Ajá, se viene en formato youtuber. Formato de YouTube, exactamente. Me encantó, está buenísimo. Sí. Es realmente interesante porque además es divertido. Sí, yo creo que eso es lo más, lindo, ¿no? Como tratar de bajar algún tipo de contenido y que a la vez sea que te puedas reír, digamos, como que tampoco sea, ¿no? Siempre me acuerdo de eso, de las entrevistas a otras trabas que le hacen diciendo como, bueno, nuestra vida no es solamente el relato lacrimógeno de nuestro sufrimiento, uh-huh. también tenemos otras cosas que decir, y me parece que en esa línea también nosotras no nos paramos para poder hacer el transplaining, ¿no? Como decir, bueno, tenemos más que decir que solamente la discriminación, los llantos, las cosas que nos pasan, sino como los desamores, bueno, etcétera. Sí, totalmente. Y es como otra perspectiva que no es, como decís, la del relato de víctima en el que siempre se les ubica, y tampoco es como el relato académico con el que se les describe y que generalmente no describen ustedes mismes. Exactamente. Y aparte de eso, como entrar en diálogo de que no solo las cosas que nos pasan a nosotras, no solo nos pasan a nosotras por trans, sino que le pasa a un grupo mucho más grande, uh-huh. Que no entra en cierta, como privilegios o categorías como más hegemónicas. Entonces, tratar de empatizar desde ese lado también es uno de los objetivos del transplaining, que no es solamente nosotras acá por un lado las personas trans, después por otro lado las personas con otras características, sino como tratar de encontrarnos todas y también reírnos, ¿por qué no?, de esas cosas que nos pasan a todas y de las cuales siempre tenemos esas anécdotas que nos unen, digamos. Es re importante eso que decís de encontrarnos, porque por ahí cada uno piensa, cada una piensa, todo esto que me está pasando, y vas y te encontrás o te metes en YouTube, en este caso, que además le felicito porque es una plataforma como más accesible para un montón de gente, uh-huh. bajar el podcast ahí y que lo vea la gente y que te encuentres, ay, también me pasa lo mismo, y empezar, ¿qué pasa? Va a pasar esta tarde también en el centro donde nos encontramos y decimos, ¡ah! También, o sea, ahí, eso es como la columna vertebral de todo este movimiento que va subiendo hace tantos años, ¿no? Sí, yo creo que es lindo, y aparte de esa cuestión de empatizar, como de empatizar desde otros lados, ¿no? Como que, bueno, que es con lo que decíamos, siempre nos llamaban para por ahí, o siempre se espera esa cuestión de empática más desde el lugar de víctimas, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando nos encontramos desde otros lugares, un poco más rebeldes, un poco más graciosos, un poco más? Me parece que es mucho más lindo y mucho más fortalecedor también. Sí, sí, sí, sí, y es enriquecedor también para quienes escuchamos, porque recién comentábamos, ¿no?, con esto del cupo femenino en los escenarios, y esta idea de pensar en compositoras y en que siempre escuchamos una perspectiva masculina, cis, digamos, cis masculina, uh-huh. de alguna manera, también es cierto que estamos rodeadas de perspectivas cis. Entonces, uh-huh. encontrar un contenido desde otras perspectivas es, a mí me ha resultado aleccionador en un montón de cosas. Totalmente, recomendable. Me gusta que sirva, pero bueno, hay que yo creo que como que en este momento estamos en ese plan con la Ela de hacer cosas que sean divertidas y que no sean tan tan moralizantes también, así que si te va a leccionar, que sea bajo sentimiento, por favor. Sí, no, entretenidísimo, entretenidísimo, yo me encanta. Ahí la Luli te quiere decir algo. No, yo quiero decir a la audiencia, más que nada, en realidad, reforzar lo que dicen y sumar que no te sentís retada. Ajá. Como que no es solo humor, sino que al recibir, porque si bien es laxo por momentos y hay risa, también te dan mucha cosa para que vos quedes rumiando y preguntándote un montón de cosas, pero no desde el lugar que muchas veces en los feminismos pasa, o transfeminismos, que te retan, básicamente te retan, y en este caso no. Entonces también como hacer ahí esa acotación. Gracias, Luli. Sí, así que bueno, nada, lo damos más de fans acá, yo creo. Recomendadísimo pasar por Spotify y próximamente por YouTube. Y también seguirlas en redes sociales, Transplaining en Instagram, son unas... también en Instagram, Transplaining, sí. En Spotify, bueno, y en YouTube, que tenemos un videíto que ya vamos a seguir subiendo más. Y ahí estar atentas, también la ELA canta, la UADA tiene también sus otros proyectos, así que pueden acompañarlas y me pone incómoda la palabra consumir, pero es un poco eso. Está bien, me está en consumir. Denle play a Spotify, que le da dinero a las chicas, por favor, y pongan play en YouTube y suscríbanse, etcétera. Bueno, gracias, chicas. Muchas gracias, UADA, un abrazo grande. Adiós. Adiós, adiós. Ahí pasaba la UADA Lemos hablándonos de transplaining.